Encima de una batera rapera. Ponga limón de pica, pica, boot de pillé. Tomando caipirinha otra vez. Disparamos copete como shotgun. Cuando escribimos lápiz es absoluto. Ay, una parte de absolutos. De actitud la tienes tú. Ella tiene tu campeón en el menú. Si se seo tú en la barra, alzo y paso al mic como un vaso por la espalda. Salta cuenta cuando yo bajo, va corriendo a comprar como alcohol. Saltando en una pata más que Chevy con hydraulic. Monitores del pateo, veo gente que sostiene sus manos pasos. Diferente contenido revuélvete, agítate, que te sírvese, algo fuerte o qué, o qué. Entonces va a lo de siempre, bebé, como un toro, olé, después de que, si vous plaît. Bebedor, bebedor, bebedor yo. Alcohol, un brindis por vosotros. Pero tengo un vino con melón. Bebedor, bebedor, bebedor yo. Alcohol, un brindis por vosotros. Pero tengo un vino con melón. Le echo hielo, pero cada vez hace más calor. Toco el cielo y vuelvo para verte algo más. Alcohol, no tenga miedo de mostrar algo más. De tomar salvo el salón. Oye, paro white, pásate el ron. ¿De dónde quedas como piojo a rojo? 2.05 y 2.049 es el máximo permitido. De pelo retechido, dijo el mexicano. Botella de tequila en mano insano. Ahora te vas activo un corto de Shinsano. Uno por total vez o algún trago amargo. Mejor prueba esto. ¡Cóctel secreto! Solo sorbo para no besar el concreto. Bebedor, bebedor, bebedor. Alcohol, un brindis por vosotros. Pero tengo un vino con melón. Los chicos piscoleros. Así es. Sin semilla y CO2. De mozapio, ron, margarita, vino con melón. Vitamina, sino la huella y latino. Sin club, loco, prendís por el alcohol. Cargadito, ron, punto. Como demostración, vuelve. Vamos toda la nube, no duele. No duele, toman copete, no duele.